Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Tren de la Tarde por acá, por la Radio del Sur. 2:07 arrancando la semana. ¿Cómo están ustedes? Esperemos que, bueno, hayan recargado las pilas durante este fin de semana y, por supuesto, ahora a tener la información acá con nosotros en este recorrido que vamos a hacer en un viaje de 2 horas por El Tren de la Tarde. Como siempre, los saludamos a nombre y en la presidencia de la radio, de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral. En la gerencia de la Radio del Sur, Daini Peña. En la producción de este espacio, Nelcy González. En la musicalización, en los controles técnicos, se encuentra Samuel Romero. El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Quien les habla, Darwin Serpa. Recuerden que el señor Alejandro Silva se encuentra de vacaciones, tomando unas merecidas vacaciones en toda su jornada laboral, pues ahora le toca descansar. Y por allí nos estaba reportando desde los lados de Sudamérica. Parece que está haciendo un viajecito así tipo mochilero y ha, bueno, conocido varias partes interesantes de Sudamérica. Qué bueno, de verdad, ese viaje que se está dando Alejandro Silva. Por allí va a colocar las fotos, que luego la podrán ver en su cuenta de Twitter, @trendetarde, por cierto, es la cuenta oficial de Twitter del programa, @laradiodelsur. Y una mensajería de texto, si ustedes quieren compartir con nosotros alguna inquietud, algún comentario, 0414-182-8973, 0414-182-8973. También queremos saludar a nuestros compañeros de la página web, quienes están actualizando a cada instante la información para que ustedes también tengan allí la actualidad de las noticias. Recuerden, laradiodelsur.com.ve. Hay muchísimas alternativas para estar informados, gracias a todo el equipo de prensa y producción de la Radio del Sur. Y de inmediato vamos a comentar de qué va este viaje en el día de hoy, lunes. Arrancamos, por supuesto, arrancamos los motores con el dato noticioso. Luego estaremos, bueno, paseando, además, por la estación de... Iremos a los Estados Unidos, cómo Clinton agranda su ventaja sobre Trump. También en la segunda estación hablaremos de lengua aborigen de México. Está a punto de desaparecer. Terrible esta noticia. Nos va a comentar Javier Ávila. Estará comentando con nosotros esta información. Luego conoceremos cómo López contempla la subida del precio del petróleo a finales del 2016. También por allí va entonces la información y los lunes, por supuesto, ideológicos, que no pueden faltar en nuestro programa. La buena música ha sido seleccionada en el día de hoy, complaciendo peticiones también a todo el público de El Tren de la Tarde y de la Radio del Sur. Y arrancamos con una cantante española, La Mala Rodríguez, que también se ha caracterizado no solamente por ser una de las mujeres duras, ¿verdad?, del tema del hip hop, sino también por el contenido y su música y su letra, y ha hecho colaboraciones con grandes artistas de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a escucharla con Memorias del Futuro en la Radio del Sol. Traerán recuerdos, las vasijas llenas están esperando que llegue la mano que rompa el silencio. En este concurso no hay fallos ni aciertos, el verdugo usa lo que está pagando. Si se une la gente, si pide un deseo, la matriz se abre y regresa el viento. Cambios de horario son solo una ruta, las virutas vuelan y las cogen otros. En el aire ahí donde todo camina, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta.

de su mayoría absoluta en un Congreso de los Diputados, donde tenía 186 diputados, ahí sí gozó de mayoría absoluta y pasó el rodillo, y todas las los recortes sociales, todas las medidas antipopulares fueron aprobadas por decreto y por mayoría absoluta del Partido Popular, sin el consentimiento del resto de las fuerzas parlamentarias. Es decir, hoy esta situación, esa situación le está pasando factura hoy a la derecha española. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, que de alguna manera es el que tiene la llave de la gobernabilidad y es el principal partido de la oposición con 85 escaños, Rajoy tiene 137, ha reiterado y sigue insistiendo en que ellos no van a apoyar la investidura, ni siquiera van a abstenerse. De todas maneras, en los últimos días se ha abierto la puerta a un debate interno dentro del Partido Socialista Obrero Español, donde la situación realmente es bastante compleja, porque es un partido que tradicionalmente ha gobernado, es decir, de los 30 y pico de años que han gobernado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, 21 años ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español. Esto es lo que se llama, lo que es conocido como el bipartidismo, el sistema bipartidista en España. Este bipartidismo, por supuesto, ya es prácticamente inexistente tras la irrupción de la agrupación emergente Podemos, que tiene 71 escaños, que se presentó en las elecciones del 26 de junio, que fueron más bien una repetición de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, se presentó en coalición con el Partido Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida, por supuesto, Rajoy no va a negociar con ellos, porque con ellos no hay nada que negociar. Y al contrario, la coalición Unidos Podemos lo que está pidiendo desde un inicio, desde marzo, está pidiendo un gobierno progresista con el Partido Socialista Obrero Español, cosa que también se ha negado a hacer el Partido Socialista Obrero Español. Y por lo tanto, la situación, como lo ha definido el propio Rajoy, esto es una caminata larga, una larga caminata, y que no se sabe cuándo tendrá final. Eduardo, discúlpanos, ¿sí?, de verdad, brevemente, porque tenemos una información de último minuto con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam, a su querida esposa, a sus dos hijos, al personal de la Embajada de Vietnam, y también damos un saludo muy especial a los embajadores que hoy nos están acompañando, están acreditados en nuestro país. Primero que nada, damos un saludo en nombre de nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moro, quien ha conferido esta condecoración a nuestro querido embajador de Vietnam en Venezuela, en reconocimiento a su loable labor en nuestro país para fortalecer las relaciones bilaterales, que como ustedes bien saben son unas relaciones marcadas en lo histórico, en lo político, en lo cultural, en el área de cooperación agrícola, energética. Desde la llegada de nuestro comandante Chávez, vimos en el pueblo de Vietnam un referente histórico en la lucha de los pueblos por su independencia, en la defensa de su soberanía, en la defensa de frente a los intereses hegemónicos imperialistas. Bien sabemos que el pueblo de Vietnam dio una lección histórica a imperios muy poderosos. Y queremos nosotros con esta condecorar y dar un reconocimiento al hermano pueblo del Vietnam, encarnecido en este embajador que de verdad, en su tiempo como funcionario diplomático en nuestro país, ha sabido enaltecer las relaciones bilaterales y las relaciones de cooperación también multilateral entre Venezuela y Vietnam. Esto es un reconocimiento, estimado embajador, que le da el presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, una orden, bueno, la orden Francisco de Miranda en su primera clase, de nuestro generalísimo inmortal Francisco de Miranda, que como ustedes bien saben, llevó también la lección universal del pueblo de Venezuela frente a los imperios, y con su presencia universal llevó el buen nombre de Venezuela en alto, y hoy usted se está llevando una condecoración de uno de los hombres más grandes que ha dado nuestra patria. Siéntase pues reconocido en esta labor tan importante que usted ha hecho. Debemos resaltar que existen 54 acuerdos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam en distintas áreas, pero en cada una de esas áreas donde nosotros tenemos acuerdos firmados, donde nosotros estamos fortaleciendo la cooperación, siempre se ha dado en el ámbito del respeto, siempre se ha dado también en el marco del diálogo político. Apenas hace un año el presidente Maduro hizo una visita de Estado a Vietnam, y bueno, fuimos realmente acogidos con la mejor voluntad, con la mejor disposición, amistad y cooperación. Nosotros agradecemos, estimado embajador, todo lo que usted ha hecho, nuevamente insisto, por fortalecer nuestras relaciones bilaterales, y llévese un buen recuerdo de esta patria que seguirá siendo su patria, y su familia pueden sentirse también que acá en Venezuela han dejado parte de sí, y que nosotros sabemos que ustedes se llevan parte de nuestro territorio nacional, de lo mejor de nuestro pueblo, de la identidad cultural de Venezuela. Sabemos que cuando ustedes partan, partirán con ustedes también lo mejor de Venezuela. Muchísimas gracias. 2:22 de la tarde, palabras que da en estos momentos la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos en esta información en directo, bueno, que estamos conectados con Venezolana de Televisión. Vamos a tratar de escuchar seguramente la intervención en estos momentos también en la ciudad de Caracas cuando estamos en este acto protocolar. Vamos a recordar que estamos en la Radio del Sur, por supuesto, haciendo esta breve intervención. Ahora sí, continuamos. Embajadores, mis colegas, mi familia, todos los funcionarios de la Cancillería, prensa, hoy verdad que es para mí un gran honor para mí y estar aquí y recibiendo el orden de Francisco de Miranda de primera clase, firmado presidente, y estoy emocionado por el momento. Yo pienso que no solo es honor para mí, y también es reconocimiento de la confianza que usted deposita a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, y también reconocimiento para nuestra embajada durante mi estancia aquí. Y también aprovecho, quisiera también agradecer muy sinceramente por apoyo, por la solidaridad que no solo la Cancillería, señora ministra y también presidente, autoridades, el pueblo venezolano que me han dado durante mi estancia aquí. Me voy con poca tristeza, pero también me alegro de que ya hice todo lo posible para estrechar relaciones bilaterales. Claro que se queda mucho todavía hacerlo, pero también yo tengo que dedicar oportunidad para mi sucesor. Entonces, en este momento, yo lo también siempre digo que me siento en Venezuela como en mi casa. Cada lugar que me voy, cada encuentro que tenía y tengo, me siento como en mi familia. El sentimiento, la solidaridad. Y sabe que por historia, Vietnam y Venezuela tenemos mucho en común y siempre apoyamos momentos de felicidad y también momentos críticos. El momento este, espero que el pueblo venezolano, con su unidad, con su conciencia, van a superar todas las dificultades y van a sigue su camino. Justo que el pueblo ha elegido para desarrollar un país muy bello, un país muy potencial, un país próspero. Y también en nombre de mi familia, gracias a también su apoyo, gracias a Venezuela, mis hijos también pueden estudiar aquí y me sientan bien aquí también. claro que me voy, pero en cualquier lugar, cualquier cargo, siempre Venezuela está en mi corazón y vamos a hacer todo lo posible para fortalecer nuestras relaciones multifacéticas e integral. Sabe que pronto también llegan aquí un contingente de trabajadores agrícolas de Vietnam para ayudar, cooperar a Venezuela sobre mutuo interés y también beneficio para ambos países, y también una cooperación energética muy importante para nosotros, y Venezuela un potencial energética y también en agrícola. Espero que el país van a desarrollar más y en servicio de la felicidad, ventura de todo el pueblo. Bueno, finalmente quisiera otra vez más, gracias al señor presidente, a la ministra que me dedica en tiempo. Yo sé que usted es muy, muy ocupada, pero me alegro. Que también gracias a mis colegas, también durante mi estancia aquí, siempre me dan apoyo y me alegro también de estar aquí conmigo. El momento muy feliz para mí, es el gran honor para mí, también honor para Vietnam. Bueno, muchas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Vietnam! Muchas gracias. John Thien Dung, quien es el embajador de la República Socialista de Vietnam, ha sido objeto en el día de hoy de este homenaje. Entrega orden Francisco de Miranda en primera clase por parte de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos conectados con la señal de Venezolana de Televisión. Palabras además donde agradece el recibimiento y por supuesto también haciendo un balance de su participación en nuestro país. De esta forma finalizamos este avance de última hora con Venezolana de Televisión. Pero ahora nos vamos a México. Bueno, precisamente en México por allí hay una situación que sorprende a muchas personas porque la lengua origen de México está a punto de desaparecer. Ah, estamos en el dato, ciertamente. Estamos en el dato, pero nos regresamos a la tormenta porque hay una tormenta que está afectando a muchísimas personas y hay una situación de emergencia y de alarma. Pero bueno, vamos a hablar con Nancy Flores para que nos amplíe la información en este reporte de esa tormenta que ha dejado 39 muertos, lamentablemente, en la nación azteca, y queremos también informar a todo el público de esta situación. Muchísimas gracias, Nancy, bienvenida. Sí, buenas tardes. Ya son lamentablemente 40 los muertos, ha aumentado la cifra conforme pasan las horas, sobre todo porque se va un poco, digamos, las autoridades van pudiendo entrar a estas zonas que han sido afectadas, sobre todo en los estados de Puebla y Veracruz, y bueno, lamentablemente ya son 40 los muertos. Además, por supuesto, los daños materiales. Sorprende un poco que esta tormenta, que se fue degradando, digamos, con el paso de los días, no entró tan fuerte como se esperaba, haya tenido un resultado tan catastrófico, sobre todo porque ha habido eventos todavía, digamos, con mayores dimensiones y no se tiene un saldo mortal como el de ahora, ¿no? 40 muertos y este podría continuar subiendo este número, lamentablemente, porque no se tomaron las previsiones adecuadas respecto de cómo iba a llegar esta tormenta, que finalmente se esperaba como un huracán y se fue degradando, como ya les explicaba, pero finalmente no se tomaron en cuenta todos estos advertencias que hacen los meteorólogos para que la gente vaya a refugios, salga de las zonas más complicadas, se mueva a lugares de alguna manera más seguros, y esto no ocurrió. Es lamentable, por supuesto, y ahora, bueno, lo que se espera es que en los próximos días se aplique lo que se llama en México el plan DN3, que es la ayuda que brindan los militares para rescatar a las personas que están en circunstancias, lamentables, como de pérdida de sus casas, que pueblos hayan sido enterrados. Todavía no se tiene toda la información de cuántos poblados estarían en una circunstancia de emergencia a partir de estas lluvias que se han tenido, esta tormenta, ¿no? Pero que se le llamó así, y bueno, en los próximos días seguramente nos iremos enterando de, ojalá no, pero de más muertos, más heridos, más víctimas, e incluso más daños materiales, no solamente carreteras y casas, sino podría ser una situación todavía más crítica. Bueno, Nancy, como siempre, muchísimas gracias, y ojalá, como tú lo dices, no ocurran más desapariciones con esta situación tan lamentable a nivel climatológico. Finalizamos el dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Les recuerdo una mensajería de texto: 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también @laradiodelsur y @trendetarde. Saludamos también a todo el equipo de www.laradiodelsur.com.be, nuestro equipo de prensa y producción, trabajando para actualizar la información. Bueno, por allí también nos pueden seguir. Vamos a escuchar buena música en esta primera parte de nuestro espacio. Natalia Lafourcade, uno de los discos más exitosos de esta mexicana, que se ha llevado cantidad de premios. Un disco que, si usted está despechado, si está enguayabado, no lo escuche. Disfrútelo más bien desde otro punto de vista, pero es un disco que está dedicado totalmente al desamor. Y en este momento vamos a escuchar Hasta la Raíz, así le dieron a Natalia Lafourcade cuando la cortaron. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde azul, una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. Voces del Sur. Voces del Sur. 2:36, de inmediato vamos a escuchar palabra de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Porque se quiere detener, porque quiere seguir conquistando nuevos y mejores derechos. Y de eso se trata, no solamente resistir para defender donde habíamos llegado, sino además avanzar. Okay. Para ser mejores. Sí, Chiche. Ana, mira, vamos a ponerlo en pantalla dividida un ratito, ¿sí? Mientras seguimos acá con ustedes. Y obviamente en el momento que vos decidas salís, ¿de acuerdo? Escuchando es a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 2:36, en este momento se encuentra la expresidenta argentina Cristina Fernández en la Villa 31.

heads just sit in silence. Every heartbeat makes it feel just like we run straight through fire. But we can do better, we can do better. Save for lost time, cause we can do better, better. Cause all that we need is a second to hold on, cause we are the stronger ones. All that we need is a reason to fight on, cause we are the stronger ones. We are the stronger ones. We are the y 44 minutos de la tarde. Buena música que suena hoy en nuestro tren. Recordando que estamos en la Radio del Sur. Era Armin Van Buuren con Simo Frankel, Strong Ones. Una canción allí, una fusión del subgénero de música electrónica con música trance, sonando por acá en nuestro tren. Bueno, vamos a dar paso ahora, y en este recorrido continuamos con la primera estación de nuestro tren de la tarde. Vamos a Panamá. Gran controversia, bueno, la renuncia del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, al comité especial creado por el gobierno panameño para revisar su neurálgico sistema financiero, que ha sido recibida con sorpresa por analistas del país, que intenta lavar su imagen tras el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá, que ha afectado a cientos de personalidades del mundo de la política internacional, de los deportes, del entretenimiento, gente, bueno, con muchísima influencia sobre las masas. Y ahora, pues, estamos ante esta situación. El gobierno informó el fin de semana que Stiglitz y el experto suizo Mark Pitt habían renunciado al comité de expertos y que entendía la decisión como el resultado de diferencias internas sobre las cuales la administración de Juan Carlos Varela no va a entrar en detalles. Una situación, bueno, que se viene dando desde hace días, pero lo que sorprende ahora precisamente es esa renuncia, bueno, que según la versión de un miembro de la comisión, el costarricense Roberto Artavia, del Premio Nobel 2001 y el economista antiglobalización, renunció porque consideró una censura que los informes emitidos por el ente especial solo fueran publicados tras la autorización del gobierno. Y entre estas noticias, además, la salida de los dos miembros internacionalmente más importantes o más conspicuos, algo que ha llamado bastante la atención de la Comisión Especial, sorprende, es que es el internacionalista y ex canciller panameño Neil Castro. También la renuncia de Stiglitz y Piet cae muy mal porque es inoportuno, cae mal dado que se trató de un escándalo que le hizo daño a Panamá, la creación de la comisión que servía para recuperar la confianza en el gobierno de Panamá, que parecía estar haciendo algo al respecto. Y por su parte, el abogado panameño y experto en materia constitucional, Ernesto Cedeño, tildó de bien delicada la situación de las renuncias y opinó que lo mejor que podría hacer el ejecutivo de Varela es publicar los informes de la comisión especial. Creo que el gobierno sí debe publicar los avances que hicieron los técnicos de la comisión especial, porque si no, se pudiera dar a entender de que tenían razón y hay opacidad en el manejo de la información, y yo creo que eso no nos favorece como país, declaró Cedeño. Bueno, así está la situación en Panamá, bastante delicada el tema de los Panama Papers o los papeles de Panamá, y ahora afectando, pues, a personalidades emblemáticas que se supone que debieron estar al tanto del tema de economía. 2:48 minutos. 2:48 de la tarde. Tenemos una mensajería de texto también, 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por aquí estaremos al tanto y a la orden para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y bueno, vamos también a recordar que tenemos @trendetarde, nuestra cuenta oficial de Twitter. También tenemos @laradiodelsur y en directo por www.laradiodelsur.com.pe. Saludos, como siempre, a nuestro equipo de la página web que se encuentran allí actualizando la información. Nos corresponde colocar música, claro que sí, para ir a nuestra segunda hora del Tren de la Tarde. A toda marcha vamos nosotros en este tren, Elsie. Rage Against the Machine, Know Your Enemy, una canción además de esta banda de rap metal estadounidense, publicada en su álbum debut homónimo del año del 92, y suena por acá para recordar los 90, como le gusta al equipo de la Radio del Sur, por acá, por el Tren de la Tarde. Check this out. Yeah. of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Radio del Sur, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 2:54 de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. De inmediato vamos con un avance informativo. Esta semana los delegados de Naciones Unidas, del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, comenzarán las visitas a las zonas sin campamentos donde permanecerán los integrantes de este movimiento insurgente a propósito pues de la firma de los protocolos para el proceso de dejación de armas y de cese al fuego bilateral firmado la semana pasada en La Habana, Cuba, durante todo este proceso de los diálogos de paz. Para hablar sobre este tema tenemos en línea al periodista Lucho Esquivel. Buenas tardes, Lucho, bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes. A esta hora se encuentra en la ciudad de Villavicencio de la Comisión, que está haciendo una visita técnica al sitio en donde estarán concentrados los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en ese sector. Esta comisión está integrada por Sergio Jaramillo, el comisionado para la paz en Colombia, el comandante Luis Antonio Lozada por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el jefe de la misión de la ONU, Javier Pérez. Consiste esta visita en verificar que el sitio en donde van a estar los guerrilleros tengan todos los servicios, luz, agua, alcantarillado, que tengan una ubicación social adecuada y que se establezca definitivamente la forma como pueden los guerrilleros intercambiar opiniones, conceptos, pedagogía de paz con los vecinos de ese sitio donde van a estar ellos. También se estableció, y hoy se hizo una rueda de prensa en la cual el comisionado de paz dijo que los periodistas tendrán acceso directo a estas concentraciones veredales, lo mismo que en las 23 concentraciones veredales y los ocho campamentos en donde estarán los comandantes de la FARC. Esto a partir del momento en que ya estén ubicados los guerrilleros. Igualmente se dijo que se hará una socialización con los vecinos del sector en donde van a estar los guerrilleros, que ellos van a estar armados, que eso no significa que puede presentarse alguna confrontación con las Fuerzas Armadas. Esto es un trabajo que se ha iniciado hoy y durante 5 días van a estar en Villavicencio esta comisión. Lo mismo se hará en otras regiones, en la costa, en el occidente de Colombia, para que la comunidad esté enterada de cómo van a funcionar los campamentos veredales y los campamentos de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Este es un informe de Colombia para Radio del Sur en su Tren de la Tarde, hoy 8 de agosto del año 2016. Bien, agradecemos al compañero Lucho Esquivel, en vivo directo desde Colombia, con esta información sobre el proceso de visitas que comenzará en la delegación de Naciones Unidas junto al movimiento insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y autoridades gubernamentales para desarrollar todo el proceso de dejación de armas y el cese bilateral al fuego firmado en La Habana, Cuba. A las 2:59, despedimos este avance informativo. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía.

yo. She came to say howdy. She liked the way I pop something howdy. Telling me that she knows everything about me. And she's been banging at my CD loudly. I know because I make the flows nasty. My name ain't Ken, I ain't looking for a Barbie. But I told her she can be my night rider. Right back, is she speaking Punjabi? COV. Roll around in my city in an Audi. Trips overseas with Punjabi MC. Not a lot here, what on love or heart. With more style than an Oxford street shop. Up license, make the beat beat rock. Can't stop, won't stop till we hit the top. Y 7 minutos de la tarde, buena música que suena por acá en nuestro tren, el tren de la tarde. Bueno, estábamos escuchando a Officens con Trila y Punjabi MC, esta agrupación, además que mezcla el hip hop, la música bhangra, la música tradicional de la India, con la electrónica y que le da un ritmo y un sabor bastante atractivo, sobre todo para arrancar la semana que necesitamos muchísima energía y por supuesto para las actividades. Así que saludamos a toda la gente que está sintonizando la Radio del Sur, agradeciendo como siempre la sintonía a través de la 98.5 en Caracas y para toda Venezuela también en www.laradiodelsur.com.be. Queremos saludar a todos los estados donde llegamos en nuestro país y en toda Latinoamérica. Ahora sí, arrancamos. Bueno, continuamos en este viaje, vamos a continuar con este viaje, es con el lunes ideológico. Qué bueno que tengamos además este micro que ha preparado el equipo de producción del Tren de la Tarde. Lunes ideológico, un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Tripandilla Bajar la Negro, luchador anticolonialista y no alineado. Hasta donde a mí me incumbe, no importa qué guerra tenga lugar, no tomaremos parte en ella a menos que tengamos que defendernos. Si me uno a cualquiera de estos grandes grupos, pierdo mi identidad. Si todo el mundo tiene que estar dividido entre estos dos grandes bloques, ¿cuál será el resultado? El resultado inevitable será la guerra. En consecuencia, todo paso que se tome en reducir el área del mundo que puede llamarse no alineada es un paso peligroso y conduce a la guerra. Reduce ese objetivo, ese balance, esa visión que otros países sin poder militar pueden quizás ejercer. Honorables miembros, pongan gran fuerza en el poder moral. Ahora estamos tratando con la fuerza militar, pero yo sostengo que la fuerza moral cuenta y que la fuerza moral de Asia y África debe contar, a pesar de las bombas atómicas y de hidrógeno de Rusia, los Estados Unidos o cualquier otro país. Fragmento del discurso pronunciado por Jawaharlal Nehru en la Conferencia Afroasiática de Países No Alineados, realizada en Bandung, Indonesia, entre el 18 y el 24 de abril de 1955. El principio de no alineación del político y primer ministro indio desde 1947 hasta su fallecimiento, Jawaharlal Nehru, correspondió a una situación particular como fue la Guerra Fría, producto innegable de la Segunda Guerra Mundial. Así lo ha expresado Ismael Cejas en su texto Nehru y la no alineación, algunas consideraciones sobre el nuevo orden mundial, globalización y pruebas atómicas. Los principios de la coexistencia pacífica de Nehru descansaron sobre lo que él llamó Panchisla y tuvieron su escenario natural en la conferencia de Bandung del 18 al 24 de abril de 1955, cuando tambores de guerra sonaban en el mundo de ese entonces. La no agresión, no interferencia en los asuntos internos, coexistencia pacífica, respeto a la integración territorial, soberanía, igualdad y ventajas mutuas eran los elementos que conformaban el Panchisla y sobre el que Nehru dibujó la política exterior de la India hasta su muerte en 1964 y luego de ella. La influencia de Nehru se combinó con los propósitos de Ahmed Sukarno, el primer presidente de Indonesia luego de su independencia, Gamal Abdel Nasser y Josip Broz Tito, jefe de Estado de Yugoslavia, para fijar los 5 criterios que establecería la conferencia de Belgrado en la instalación y creación del movimiento de los países no alineados en septiembre de 1961. El historiador y profesor de la Universidad de los Andes, Ismael Cejas, ha expuesto que los principios de este movimiento eran los siguientes. Primero, seguir una política de no alineamiento y coexistencia pacífica. Segundo, apoyar los movimientos de liberación nacional. Tercero, no pertenecer a ningún pacto militar colectivo que pudiese involucrar a alguno de los países firmantes en los conflictos de otro. Cuarto, no formar parte de alianzas multilaterales con una gran potencia. Y quinto, negarse al establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio. En la concepción neruniana para ese entonces, el mundo se dividía en 3 bloques. El imperialista avanzado, formado por Estados Unidos y sus aliados europeos. El bloque socialista, formado por la Unión Soviética y las naciones de Europa Oriental involucradas en el Pacto de Varsovia y el bloque de los países subdesarrollados. Los 2 primeros colosos compartían el poder en el planeta y, en consecuencia, se dedicaron a alinear la mayor cantidad de países a sus respectivas causas en detrimento lógico de las necesidades y deseos de los no alineados. En este sentido, Nehru planteaba una neutralidad activa frente a los 2 colosos. Neutralidad que no implicaba indiferencia y aislamiento, sino todo lo contrario. Movimientos urgentes dedicados a asegurar una amplia zona del planeta desmilitarizada y ajena al conflicto ideológico de los superpoderes. En nuestra próxima entrega continuaremos analizando la postura de Nehru en el nuevo orden mundial y la globalización. Sri Pandi Jawaharlal Nehru, luchador anticolonialista y no alineado. Ideológico. Ahí escuchaban nuestro micro de Lunes Ideológico por acá en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur, y queremos saludar como siempre, como todos los días, a nuestros amigos de la audiencia, la gente que nos escucha en la Radio del Sur, nuestros usuarios y usuarias. Ahora nosotros continuamos, ¿verdad? En este viaje de Tren de la Tarde que tenemos en el día de hoy, arrancando la semana. Estamos arrancando la semana con muchísima información. Nos vamos a nuestra segunda estación y nos dirigimos directamente hacia México. La lengua aborigen de México está a punto de desaparecer. La etnia yumana de los Quiliguas, habitantes de la zona serrana de Ensenada, han decrecido en los últimos 35 años y su lengua, la más antigua de Baja California, se encuentra en peligro de desaparecer. Pero también, bueno, vamos a ilustrar a nuestra audiencia de la Radio del Sur qué es lo que está sucediendo en los actuales momentos en la Nación Azteca y cómo se está trabajando para preservar y evitar que suceda algún tipo de daño al patrimonio de ese país. Muchísimas gracias, Javier Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tarahumara, quien está con nosotros hoy en el Tren de la Tarde. Gracias, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Darwin. Adelante, ¿cómo les va? Javier, bueno, estamos acá para hablar y conocer mucho más del trabajo que están realizando ustedes, pero sobre todo en defensa de esta situación. Algo que es tan importante, la lengua aborigen, y bueno, ¿cómo es eso que está a punto de desaparecer? Bueno, yo creo que la nota es muy concreta y muy peculiar y se habla de una comunidad. En México tenemos casi 70 lenguas originarias y aparte de las lenguas tenemos más de 300 variantes, como ustedes saben. Y creo que la nota a la que ustedes aluden hace alusión a un grupo indígena muy concreto por allá por la Sierra de Ensenada, Baja California, en la parte norte de la República, casi colindante con Estados Unidos. Ahí es una realidad, pues, que hay algunas lenguas que van desapareciendo. Lamentablemente, y yo creo que una de las razones por la que van desapareciendo las lenguas, creo que son los pueblos originarios tremendamente agredidos, invadidos, despojados. Entonces, bueno, eso los está metiendo a un sistema, y sobre todo en una economía neoliberal y un estilo de vida neoliberal, que es violatorio a los derechos de los hombres, que los obligan a llevar otro estilo de vida, que los obligan a comunicarse con el diferente, pero para poderse poner al mismo nivel, y se va perdiendo la lengua. Y creo que la nota habla de una muy concreta, si hay muy pocos, 4 o 5 hablantes de esa lengua. Ahora, precisamente se viene realizando este trabajo en defensa, ¿verdad?, de ese patrimonio, pero la comunidad, el colectivo, que además se está haciendo para entender que es muy importante, sobre todo en México, cuando se defiende tanto, lo nacional, lo propio, ¿verdad? Sí, creo que sí, y yo creo que en toda América debemos defender a capa y espada lo original, lo autóctono, porque son los pueblos que nos dan origen, que son los pueblos que nos dan sentido y rumbo, a pesar de que son tan marginados. Yo creo que un pueblo, cuando va perdiendo su lengua, va perdiendo su cultura, va perdiendo la historia, y un pueblo sin historia es un pueblo muerto. Y nosotros, siempre lo he dicho, tenemos mucho que aprender de los pueblos autóctonos. Cuando se va perdiendo la lengua, repito, hay el riesgo enorme de que se pierda la historia y se pierda la cultura. Nosotros aquí en Tarahumara en concreto, bueno, yo tengo la Comisión de Derechos Humanos que busca defender y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los derechos que tienen es el uso de su lengua. Y hemos pugnado mucho para que la educación sea bilingüe. Que los primeros años sea en lengua materna, después sea en el castellano, el español, para que se pueda dialogar con la sociedad que por desgracia es la invasora. Y eso lo hemos peleado mucho. Creo que es uno de los caminos para proteger, defender su lengua. Todos los programas educativos en las escuelas, tener cuidado, que no se les vaya a quitar, a borrar su lengua y meterles una lengua que para ellos es extranjera, lógico. Ante la situación, y vamos a recordar que hablamos con Javier Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tarahumara. Bueno, ante la situación que están atravesando en los actuales momentos, que es conocida con el tema de, las expresiones y las manifestaciones que están haciendo desde el sector docente, desde México, bueno, por el tema de la reforma. Tenemos entendido además que, y aunado a esto que preocupa, ¿no?, la desaparición de esta lengua, ¿existen programas de educación que ayuden o fomenten la conservación y la diversidad de las culturas autóctonas entre la población estudiantil, entre los jóvenes, por ejemplo, para que se respete, sabiendo además, bueno, toda la situación que hay tan delicada con el tema de los docentes en México? Sí existen programas, pero no tanto a nivel nacional, son más regionales. Y lo que se pelea es que sea como una política de país, como una política pública. El respeto a la diversidad y el respeto a la lengua, y sobre todo en el área de educación. Es importantísimo. Y se está peleando dentro de todas las reformas. Es una parte nada más, ¿verdad? Pero existen, aunque de manera muy regional o estatal, de acuerdo a los grupos indígenas, hablo de Tarahumara, aquí entre los Rarámuri, que se llaman, entre los Ódame, los Tepehuanes, otros dos grupos indígenas, que no se les pone tanto atención. Eso sí debería ser primordial, me imagino, y para ustedes el trabajo que están haciendo es esto. ¿Cuáles son los próximos pasos o qué acciones están ejecutando ustedes, bueno, para que precisamente no ocurra una desaparición definitiva y tengamos que hablar luego en pasado cuando se tuvo la oportunidad y además las herramientas para rescatar y preservar esta situación? Debería ser parte de las políticas públicas de un país. Tomar en cuenta la diversidad de pueblos que se cuenta y meterla en las políticas públicas. Ahorita aquí en el estado de Chihuahua estamos a punto de cambiar un gobierno de sexenio, cambiar el gobierno estatal, y se están buscando crear nuevas políticas públicas en relación a los pueblos indígenas, porque lo anterior ha sido muy lamentable. Y en este momento se está buscando cómo adaptar y cómo revisar cuál es el servicio que el gobierno debe prestar a los pueblos indígenas. Porque se está hablando de una nación, y en diálogo con otra nación. No podemos nosotros decir que nada más son grupitos que ya están en extinción. Es una nación realmente, los pueblos autóctonos, hay que respetarlos. Y hay que dialogar con ellos, y hay que consultar. Y ahorita en concreto, con el tema que me menciona, en la lengua, Hay que revisar a fondo los contenidos educativos, en una reforma educativa. Además estamos hablando de una población ancestral. Las políticas educativas. Claro. ¿Sí? Una población ancestral que, de acuerdo a las informaciones que recibimos también en los medios electrónicos, es que cada día como que continúa decreciendo mucho más, y es una preocupación alarmante para todos ustedes, me imagino, ¿no? Que se encuentran en esos organismos que están para preservar y ayudar. Sí, aquí en Tarahumara, afortunadamente, el pueblo Rarámuri no va en proceso de extinción. Es un pueblo muy fuerte, tiene mucha fortaleza, tiene mucha presencia en el estado, pero hasta ahorita ha sido muy marginado. Más bien ha sido una relación de arriba hacia abajo, y no hemos tenido una relación con ellos como debe ser, en justicia y en derecho. Una relación horizontal. Nadie es mayor que el otro, somos iguales. Y no se le ha tratado como iguales, se le ha tratado como inferiores. Y ese es el pleito de la comisión, y en estos momentos parece ser que hay esperanza en que se le dé su lugar al pueblo indígena del estado de Chihuahua, y se le ponga una atención especial para meterlo a política pública y dar línea para que no nada más sea cuestión de sexenios, sino es un compromiso de vida. Bueno, Javier, de verdad queremos agradecer tu participación en el día de hoy en nuestro Tren de la Tarde, también para conocer mucho más lo que se está haciendo por esta, bueno, importante labor para preservar los derechos, además de muchísimas personas, de mantener su lengua, y sobre todo en esta oportunidad, lengua aborigen, que está, bueno, está muy, muy delicada la situación. Muchísimas gracias. Al contrario, Darwin, pase buen día. Un abrazo al pueblo venezolano. Javier Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tarahumara, con nosotros hoy en el Tren de la Tarde. Bueno, 3:23, vamos a colocar buena música antes de ir a nuestro corte, ante nuestra pausa, pero queremos saludar además a toda la gente que nos está escuchando en el Distrito Capital, en Anzoátegui, en Barinas, en Carabobo, en Lara, en Mérida, Miranda, Guárico, Vargas, Portuguesa, Apure, Zulia, Trujillo, Guárico, Táchira. Nos escuchamos en gran parte del territorio nacional, por supuesto, a través de la señal de la Radio del Sur. Así que muchísimas gracias para todos ustedes que están allí en la sintonía, están escuchando nuestro programa, están conectados además con la información en directo. Y les invito también para que sintonicen en www.laradiodelsur.com.ve, @laradiodelsur, la cuenta oficial de Twitter. En Facebook tenemos una cuenta, es La Radio del Sur. Si se quieren comunicar desde alguna parte de nuestro país, si están escuchando la radio, tenemos una mensajería de texto, anótenla por allí, por favor, 0414-182-8973. Nunca está de más tener la mensajería de texto si necesitan o si quieren colaborar, si quieren participar con nosotros. 0414-182-8973. Y complaciendo además a nuestros compañeros de prensa que quieren disfrutar de la buena música que colocamos en la Radio del Sur todos los días. Bueno, ya que estábamos hablando de México, vamos a escuchar a DLD o TLD, una banda de rock mexicana proveniente del Estado de México. La banda fue formada en noviembre del 98. Todo cuenta, pertenece al álbum Primario, lanzado en el 2012, y lo escuchamos acá con su tema Estaré. La República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. ¿Qué está pasando con la convocatoria para actos de calle por los dirigentes de la MUD? Es la pregunta que muchos se hacen. Veamos algunas explicaciones. Una, que hay un agotamiento del recurso. Las marchas que convoca la MUD se han convertido en rutina y la asistencia carece de estímulos. Dos, los temas por los que se invita a marchar no se conectan con las necesidades y reclamos más urgentes del pueblo. Tres, al interior de la alianza opositora aumentan las divergencias y cada tendencia se mueve en función de sus particulares propósitos. Cuatro, el liderazgo personal, que es un elemento que juega como atractivo para asistir a actos públicos, se diluye, prácticamente se evapora. Todos estos factores están presentes en lo que le ocurre a la MUD y juegan papel importante, sobre todo cuando los dirigentes del órgano rector de la oposición amenazan constantemente con manifestaciones que a la postre son un fracaso. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Jorge Arreaza, vicepresidente del área social. Este año bajaron los ingresos petroleros. Este año la derecha decía que el presidente Maduro no iba a poder construir más viviendas. Ya entregó más de 100.000 viviendas este año. Este año decían que no podía haber nuevas universidades. Ya hemos creado dos nuevas universidades este año. Decían que no iba a poder entregar estas tarjetas para ayudar a las familias. No iba a poder consolidar la gran misión Hogares de la Patria. Y fíjense ustedes, aquí estamos entregando una de las 500.000 tarjetas que vamos a entregar este año en estos meses que estamos en pleno proceso. La Radio del Sur. Radio del Sur. Anaco, 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:35 de la tarde. Escuchábamos entonces a Los Paranoias con su tema Horizontal. Y nosotros vamos a continuar este viaje a nuestra tercera estación. Y vamos revisando ahora en esta oportunidad cómo se encuentra la situación del petróleo en todo el mundo. La OPEC contempla la subida del precio del petróleo a finales del 2016 y tenemos esa información, por supuesto, para compartir con ustedes, con toda la audiencia de la Radio del Sur. En línea se encuentra David Paravicín, ingeniero, analista y asesor petrolero. Con nosotros, como siempre, le damos la bienvenida a El Tren de la Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Un saludo a los usuarios y las usuarias de Radio del Sur. Y para nosotros un placer poder compartir además este análisis, esta lectura de algunas informaciones que se están dando, bueno, en los medios electrónicos. Este escenario que se vislumbra para finales del 2016. Bueno, en realidad el tema petrolero, bueno, hay como dos tendencias, ¿no? Una tendencia que nos imponen los medios de comunicación masivos y bajo el control de las grandes corporaciones mundiales, que nos ponen a vivir al día. Es decir, el precio del petróleo subió un centavo, dos centavos, bajó dos, bajó cuatro. Es una especie de forma de distraer a la opinión mundial sobre el tema esencial, que es el tema energético mundial. El tema energético mundial es la fuente principal de sustento de las grandes corporaciones, sobre todo las petroleras y las financieras especulativas. Recordemos, el petróleo en el mercado financiero especulativo, es decir, lo que llaman el mercado futuro, transa, comercia, mercaliza tres veces lo que se consume realmente. Es decir, mientras el mundo en total consume de manera real 94 millones de barriles diarios, en el mundo financiero especulativo petrolero se transan cerca de 200, 300 millones de barriles diarios. Es allí donde está el verdadero fundamento en todo lo que es lo que está afectando el tema del precio petrolero. La respuesta de los países productores exportadores de petróleo está en justamente en la mantenerse unidos y poder enfrentar esta presión gigantesca del mundo financiero internacional y por otra y de las grandes corporaciones petroleras en sí mismas, quienes tienen la tradición, es decir, ya es veterano en ello tratar de mantener el control de los precios y del mercado. Y la única forma es la unidad de los países exportadores de petróleo que puede sostener esto. El tema petrolero, hasta en estos últimos dos años, del año 2014 a la fecha, quedó en manos del sistema financiero internacional y de las grandes corporaciones financieras con grandes petroleras, con un plan general global, mundial, con respecto a esto. Este plan, que ya de por sí, muchas veces lo han intentado, han fracasado, de tratar de romper los equilibrios del mercado y de imponer una especie de patrón de precios, en este caso en particular contra algunos países, pensaron que contra Rusia, contra Venezuela, podían causar estrago, contra Irán, podían causar estrago, y efectivamente pues han sido dañinos, pero estas estrategias se fracasaron y hoy todo este camino va de vuelta. A pesar de que hay un escenario de precios bajos durante todo este año, ya es inevitable que los precios del petróleo se recuperen, incluido con la posición ambigua, por no decir, bueno, de espaldas, que ha dado Arabia Saudita al resto de los países productores, exportadores de petróleo, a públicamente defender los precios, defender la teoría de la defensa de precios y de volúmenes, de exportación de volúmenes y no de precios. Pero esto es inevitable, puesto que aunque estamos en un proceso de recesión mundial económica, las economías de los países tienden a recuperarse. La economía china, Estados Unidos, que vive una de sus peores crisis, no obstante, ha tenido una recuperación en lo que es su Producto Interno Bruto, no respecto a las variables sociales de los Estados Unidos, que se agravan, desempleo, caída del ingreso real de salario y el tema de la seguridad social, pero en el tema del Producto Interno Bruto y una demanda creciente de energía que está asociada por un aumento de la producción, al igual que en Asia y no del todo en Europa. De manera que esto lo que significa que va a haber una recuperación de los precios, puesto que las inversiones que se realizaron en aquellos yacimientos y pozos para tratar de sustituir el petróleo de los países de la OPEP, de los países exportadores, por los costos, por los precios, se han ido quedando rezagados. Ya no es posible la explotación de estos yacimientos, están saliendo del mercado. Hay más de 100 empresas estadounidenses y mundiales, petroleras mundiales, que han quebrado, están ya fuera del mercado y de lo que pudiera ser una competencia con respecto a los precios de los países exportadores de petróleo. Es inevitable. Quizás no ha sido antes, no se ha producido antes el aumento de los precios de manera sostenida, ya como lo comenté, por la actitud de Arabia Saudita, que sigue bombeando cerca de 12 millones de barriles, 11 millones de barriles diarios de petróleo, a costa de sacrificio de los precios del petróleo. Pero son situaciones que inclusive salen y se escapan de la mano de uno en particular e individual, y debe haber una recuperación importante de los precios para final de este año, principio del otro, que yo estimo que debe estar alrededor de los $70 el barril. Bueno, estamos hablando con David Paravicini, ingeniero, analista y asesor petrolero, precisamente en relación y para ir finalizando con esas expectativas, porque además se habla del tema de los precios. Sin duda alguna es uno de los temas que más preocupa y que tiene además puesta la vista los especialistas y representantes, por supuesto, de los países. Dicen que los temores por el exceso de oferta del petróleo en el mundo ha provocado que esos precios se mantengan por un promedio por debajo de lo que se acostumbra en los mercados internacionales. En esta situación tan particular que se está viviendo en los últimos años con el tema de este recurso, y además que, bueno, en nuestro país, obviamente, el tema de los precios del petróleo en Venezuela ha afectado. ¿Cómo pudiera verse, además, el escenario con el tema de los precios y ese exceso, como se habla, de oferta de petróleo en el mundo? Sí, vale. Con respecto a quienes tienen una visión pesimista con respecto a los precios, se refieren fundamentalmente al tema de una desaceleración de las economías mundiales. Es decir, no se habla de que hemos llegado a un pico petrolero, es decir, a un tope de lo que es el consumo, sino un tope de lo que es el crecimiento económico. Que ya las economías del mundo llegaron a un punto de cero crecimiento o crecimiento, o ya inclusive de recesión permanente. Bueno, con respecto a eso, lo que hay que ver son las estadísticas. ¿Cuántas veces en la historia del capitalismo, que tiene son 500 años ya declarado, cuántas veces no ha entrado el capitalismo en etapa de recesión, algunas pronunciadísimas, algunas inclusive donde pensaron que jamás iba a salir, como fue la depresión del año 1928, y sin ir muy lejos, la de la burbuja económica del año 2008-2009. Estamos frente a un proceso de recesión mundial. Hay una alta tasa de concentración de capital, pero aún así las tasas de aceleración de acumulación de capital se han disminuido. Esto lo que constituye históricamente el acicate para una vuelta otra vez a las situaciones de una recuperación de la demanda energética, y el mundo en su conjunto no tiene hoy un planteamiento hacia un cambio de sistema que lleve a una racionalidad, a una racionalización del consumo de los elementos fundamentales de la producción de la riqueza, que es la energía, y fundamentalmente la petrolera. De manera que no hay razones científicas, sociales, ni económicas que indique que el tema de los energéticos en el mundo pueda, y sobre todo el petróleo, pueda estar en declive. Ya se comenta de nuevo que hay fuentes energéticas inagotables de uranio que se están descubriendo en los océanos, etcétera, pero eso ya es un cuento ya de nunca acabar, y que por supuesto no tiene un asidero sobre un análisis relacional y científico de lo que es la situación económica y lo que es la evolución del, y las etapas de crecimiento y desaceleración y fracaso del capitalismo en su historia, en su vida. Bueno, queremos agradecer, David, como siempre, la participación y esa lectura tan pertinente a esta hora de la tarde de nuestro programa para todo el público de la Radio del Sur. Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden. David Paravicini, ingeniero, analista y asesor petrolero, hoy con nosotros. Bueno, de esta manera vamos finalizando ya nuestro tren de la tarde con este análisis tan importante que seguramente va a ser noticia en los próximos días. Porque nuevamente el petróleo y todo lo que tiene que ver con el tema de los precios, la oferta y la demanda también, bueno, serán noticia nuevamente en los próximos días. Además, se espera que para septiembre se realice una nueva reunión, el Foro Internacional de la Energía, a desarrollarse en Argelia del 26 al 28 de septiembre. Bueno, con esto ponemos punto final a nuestro tren de la tarde, arrancando esta semana, hoy lunes. Como siempre, agradeciendo la sintonía de todos ustedes desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. Como siempre, quiero agradecer a toda la gente que además ha estado muy atenta a nuestra programación en toda Venezuela, que nos sintonizan además en www.laradiodelsur.com.ve @trendetarde. El tren de tarde, @laradiodelsur, nuestra cuenta oficial de Twitter. Y quienes han escrito amablemente al 0414-182-8973. Muchísimas gracias de verdad por estar allí, por escucharnos. Nos vamos a nombre y en la presidencia de la Radio del Sur, de Cire Santos Amaral, en la gerencia de la Radio del Sur, Daimi Peña, en la producción, Nelsi González, en los controles y en la musicalización, Samuel Romero. Recuerden que soy Darwin Serpa, en el tren de la tarde, que además es orgullosamente Premio Nacional de Periodismo 2016. Nos vamos ahora sí con buena música, Radiohead, Burn the Beach. Así mismo es, Burn the Beach. Bueno, vamos a escuchar buena música. Será hasta mañana nuevamente, desde las 2 y hasta las 4 por acá por la Radio del Sur. Chao. el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.